Muchísimas gracias por estar acá y por ayudarnos en la difusión de todo esto, porque es fundamental que podamos llegar con esta palabra a todas las mujeres y fundamentalmente a la sociedad en la cual estamos viviendo. Venimos trabajando por este paro internacional de mujeres desde hace ya algún tiempo, y concretamente acá en Santa Rosa desde hace 2 meses que nos estamos juntando. Somos muchas mujeres de distintas organizaciones sindicales, partidarias, independientes, organizaciones feministas, por supuesto, y hemos convergido en lo que llamamos el PIM La Pampa, Paro Internacional de Mujeres La Pampa, que tiene una impronta que tiene que ver justamente con lo que ocurre en nuestra provincia. Por eso, el otro día cuando los convocábamos a la anterior conferencia de prensa, queríamos manifestarles que estamos acompañadas por la mesa intersindical, que eso es una cuestión fundamental para nosotras y sobre todo para las compañeras que trabajan en relación de dependencia, para que sepan que los gremios están acompañando y que han hecho todo lo posible para que se puedan adherir a la medida de fuerza. Y hoy estamos aquí como un acto político. Esta idea ya no es cuestión de difundir el paro, estamos realizando el paro internacional de mujeres en Santa Rosa La Pampa y estamos ubicadas en este lugar porque es un lugar visible, porque es un lugar público, porque está la Casa de Gobierno, que es una institución representante del Estado, y básicamente porque estamos reclamándole al Estado políticas que tengan que ver con la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, y porque estamos también cerca de la legislatura y porque allí es donde se determinan las cuestiones que hacen a las políticas de Estado. Más allá de todos los movimientos, y por supuesto que creemos que la modificación social la vamos a lograr a partir de los movimientos y desde las bases, es fundamental que el poder político escuche el reclamo de las mujeres. Nosotras nos estamos encargando de tratar de llegar a los barrios, a los distintos lugares de Santa Rosa, a los distintos lugares de la provincia, pero es una tarea muy grande que se le exija únicamente a los movimientos feministas el cumplir con todo esto, porque en realidad es el Estado el que tiene la responsabilidad de lograr la igualdad de todas las personas, independientemente de su cuestión biológica, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su construcción identitaria. Y sabemos que las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, estamos en el lugar más bajo de lo que el mercado intenta valorar, digamos. Entonces, estamos perjudicadas, sabemos que hay un salario menor para las mujeres, que hay muchísimas tareas que llevamos adelante y que no son valoradas económicamente. Y bueno, los femicidios, por supuesto, que es la máxima expresión de la intolerancia y del sistema patriarcal en el que vivimos. Por eso necesitamos un día de paro en el que estemos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans ocupando la escena del lugar público y del lugar político. Por eso pedimos que nos acompañen todas para marchar hoy. Nos vamos a concentrar a las 6 de la tarde en la escuela número 1. Vamos a tener ahí una actividad pública y después vamos a ir a la Plaza San Martín a concentrarnos hasta las 20 horas. Las compañeras de los comercios, por ejemplo, que les cuesta tanto poder realizar una medida de fuerza, porque bueno, es muy complicado, que acá tenemos compañeras del gremio que nos han ayudado también para poder llegar con este mensaje y para que se adhieran también a la marcha. Así que a las 20 vamos a estar saliendo desde la Plaza San Martín en una marcha que va a llegar nuevamente a este lugar, pero ya no solamente nosotras, sino toda una masa de mujeres que queremos que salgan a la calle y que nos acompañen para gritar bien fuerte que pedimos por la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y el respeto, fundamentalmente, para lo que somos. Verónica, recién planteabas este acto como un acto político. Políticamente, ¿el gobierno garantizó que las mujeres puedan hacer el paro y no tengan ningún inconveniente en la administración pública? Mira, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos directamente a los gremios para que los gremios garanticen. Pero de parte del Estado provincial no hubo, digamos, ni siquiera convocaron ni nada por el estilo, digamos. En el mejor de los casos se han mantenido al margen de ver de qué es lo que pasa y publicar alguna salutación, pero nada más. ¿Quiénes sí convocaron, por ejemplo, al paro? ¿La cooperativa, supimos? Los gremios que estuvieron, nosotras básicamente nos dirigimos a la mesa intersindical porque allí son varios los gremios que conforman, pero también el sindicato de prensa convocó, desde el Centro de Empleados de Comercio también convocaron, No sé si me queda alguien afuera todavía, alguien más que municipales, municipales que están dentro, claro, porque estoy tratando de nombrar a los que no están dentro de la mesa intersindical. Bueno, UTELPA convocó también, pero en el caso de ellas lo hicieron tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Han podido hacer algún relevamiento? ¿Han podido observar qué es lo que está ocurriendo en Casa de Gobierno, en los comercios? En la municipalidad, por ejemplo, en el Consejo Deliberante no hay nadie, solamente están los varones. De hecho, habíamos elaborado estas cintitas para las compañeras que fueran y que por distintas razones que hayan decidido estar, poder que lo hicieran con una cinta, y nos tuvimos que traer las cintas para acá porque no había mujeres, por ejemplo, en ese espacio. La universidad también. En los centros de salud, en el Hospital Lucio Molas, en los centros sanitarios, en los comedores municipales, las compañeras hoy a la mañana ya han notificado de que están de paro. La verdad que a esto que le preguntaban a Verónica sobre el tema de la posición del gobierno tanto municipal como provincial, bueno, en este momento se está desarrollando la paritaria general junto con UTELPA y en otra mesa, la mesa intersindical, donde los compañeros que están en esa reunión van a apelar al gobierno provincial justamente para garantizar la no persecución a las compañeras que se adhieran al paro y, por supuesto, a plantar la medida de que no fue oportuno solicitar reunirse un 8 de marzo en vista de que venimos, como decía bien Vero, trabajando en este paro activo desde el año pasado. ¿Y en el sector privado costó esto? Sí, el sector privado es el más difícil, por lo menos el de comercio, que es en el que nosotros estamos. Sí se acercaron dirigentes de la Cámara de Comercio diciendo que nos apoyaban en esta lucha, pero que no podían adherirse al paro por cuestiones económicas, por la que está pasando el país, obviamente, pero que sí nos acompañaban a la marcha. El PIN se solidarizó con todas las empleadas de comercio y con las comerciantes que quieren estar con nosotras, y se modificó el horario de la marcha y va a ser a las 8, así que agradecemos a las compañeras del PIN que hicieron esto, pero es muy difícil que se adhieran al paro, pero sí están de acuerdo con la marcha y sí nos van a acompañar. Queríamos decir que hay algunas cuestiones vinculadas a las políticas públicas provinciales y que involucran a los partidos mayoritarios de peso, por los cuales nosotras también estamos reclamando. Y tiene que ver con la existencia de cómo se banca a los Roger, a los Kavak, a los Bravo, a Perelló en la Cámara de Diputados, a Marino. O sea que esto también habla claramente de cómo la política mantiene un sistema de dominación donde claramente va en contra de los derechos de las mujeres lesbianas, trans y travestis. Y lo manifestamos porque claramente muestra la falta de decisión política a la hora de instrumentar una serie de políticas públicas. No podemos comprender que haya una decisión respecto de la lucha contra la trata de personas y prostitución si se sostienen a personas que van a ser unos que son intendentes y además que van a ser reelegidos, y otros que ocupan bancas en el caso de quienes han tenido denuncias por violación y acoso. Entonces, en este sentido también va nuestro reclamo, como así también el reclamo por la paridad en la política. Esto también es una lucha que tienen y que tenemos todas las mujeres, porque con más mujeres en la política, con esa equidad en la política, seguramente nuestras decisiones y nuestras políticas públicas serían distintas. En el mundo, si paramos las mujeres, seguramente se para todo. Bueno, yo quería comentarles desde el gremio de la UTELPA, que somos mayoritariamente mujeres, también estamos adhiriendo al paro. Se viene trabajando el tema del 8M ya hace un par de años, cada año somos más las docentes que adherimos. Este año también hay un alto acatamiento al paro, así que en las escuelas hoy no hay prácticamente nadie. Así que, y desde UTELPA y la CTA adherimos al paro de mujeres.